Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es la hora en la que, pues normalmente, ¿verdad?, salvo estos retrasos que provoca los congestionamientos vehiculares en la ciudad capital y, bueno, levantarse tarde, las crudas, etcétera, etcétera, damos inicio a su programa Estado de los Estados. Estamos aquí, instalados en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde lo saluda su servidora Lilia Arellano, mi compañero Abelardo Martín. Buenas tardes, doña Lilia. Pues ya es tarde para estar en la cruda, ¿no? No, hombre, depende de a qué horas haya terminado la fiesta. Bueno, hay fiestas que terminan a las 6, 7 de la mañana. Sí, había un periodista que trabajaba en la mesa de redacción y decía, yo no sé por qué se espanta la gente cuando yo estoy borracho a las 7 de la mañana. Si salí del periódico a las 4, me fui a cenar, me eché 2 horas de tragos y pues luego me regreso en el camión a mi casa y estoy parado en la parada del autobús, y cuando las señoras pues van a dejar a los niños a la escuela y pues yo huelo alcohol, pero es porque yo apenas voy a mi casa. Claro, pues solo en ese caso, 3 horas. Pues no, hay muchos otros, los veladores. Pero los veladores sí ya salen más tarde, salen como a las 6. Pues depende de a qué hora entren. Del turno, de si es 24 por 24, que son los normales. Pues mira, vamos a empezar por esta frase de Napoleón I. Bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus gobernados. Ah, ah. No los vayan a despertar. Eso es lo que no quieren, despertarnos. ¿Verdad, Jorge Saldaña? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Es una manera muy hermosa de definir lo que sucede en las televicracias. Es decir, cómo dormir al público de manera que crea que tiene algo sin que en realidad lo tenga. Te saludo, hermano, un abrazo, Lilia. Y querido Abelardo Martín, mucho gusto, ¿eh? Adelante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Pues, ¿qué te parece si empezamos a tratar de adivinar? Porque no podemos hasta ahorita hacer otra cosa más que sacar algunas deducciones, pues pretender analizar, aunque no sé si valga esta expresión, porque no tenemos pues todas las bases en el presente para poder realizar un ejercicio de esta naturaleza. Pero qué contentote se ve en las fotos don Enrique Peña Nieto, allá en Davos, junto a Ernesto Zedillo, fíjate, junto al enemigo número uno de Carlos Salinas de Gortari, del que, pues, resultó como principal beneficiado, del que ha operado cantidad de cuestiones en favor de Peña Nieto, de quien se manejaba como su protector, del seleccionado de un grupo también apadrinado por Carlos Salinas. Y bueno, ¿de qué se trata, Jorge? ¿Tú sabes algo? No tengo idea. Tampoco vale la pena mucho pensarlo. Es decir, no se está hablando de los matices de la limpieza de la vida democrática, se está hablando de las letrinas de nuestro modus operandi. Está claro que el modo operativo de la política mexicana no es estrictamente blanco, ni transparente, ni cándido, ni limpio. Entonces, debemos entenderlo, donde hay concertaciones que darían vergüenza, enemistades incomprensibles, pero generadas todas por un arrière pensée, decían en París, ya sabes que yo andaba por allá, un pensamiento interior extraño que no se alcanza a definir, pero que obviamente no es ni transparente ni limpio. Así es que lo que pase en Davos, allá en Suiza, que sí debe decirse, los locutores de aquí, lacayos del imperialismo lingüístico norteamericano, dicen Davos. O Davos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo dice Joaquín? Bueno, ¿se escribe Davos? ¿O Davos? Davos. Bueno, así se... No, digo por molestar, nomás, en serio. No tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia es que ante la posibilidad de decirlo como es, de decirlo como suena en español, o de decirlo como en Miami, los locutores de México escogen decirlo como en Miami. Nótese. Pues mira, yo ahí no te puedo alegar nada, porque como difícilmente hablo correctamente el español, ya lo demás ya es exigirme demasiado. A mí y a muchos de los que estamos detrás del micrófono, ¿eh? Sí. La voz, imagínate tú. Bueno, el hecho de que se junten allá, de que tengan cara o no de satisfacción, ¿sí? Hay algo que en la política no tiene límites. Es la inconsciencia. Apúntale. La cara de satisfacción del político mexicano, lo único que se puede traducir es por inconsciencia. Inconsciencia yo lo veo como el ejercicio desequilibrado de un interior que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que tiene una tergiversación de los valores, y que entonces aquello que cree positivo no lo es, y aquello que le parece negativo no lo evita. Entonces puede ir a sonreír donde quiera. ¿Quién puede ir a Davos o a Davos siendo un mexicano, sabiendo que nuestro país tiene el 50% de personas, de individuos, de ciudadanos, de seres humanos que viven en pobreza, muchos de ellos en pobreza extrema, y que no tienen los elementales necesidades cubiertas? ¿Cómo se puede ir conscientemente a Davos y sonreír? No se puede. Bueno, y mucho menos después del oso o del ridículo, o como quiera llamársele, hecho en la entrevista esta, para la cual seguramente que don Enrique no le pidió opinión ni asesoría ni nada a sus grandes creadores de la televisión, porque pues se le hubiesen prohibido esto de sacar por anticipado sus cadáveres en el closet de la manera que lo hizo, porque ni siquiera se tomó la molestia pues de ir a hablar primero con las mamás de sus hijos, ¿verdad? Y decirle, oye, mira, chaparrita, vas a ver que ahora que lleguemos a la presidencia nos va a ir a todo dar. Lleguemos, perdóname. Lleguemos. Perdóname, ¿qué dije? Lilia, dos cosas. Lo primero es lleguemos. Lleguemos. ¿Sabes por qué? Así lo dijo en la televisión un jovencito de cara alargada que tiene que ver algo con... Dime cómo se llama el secretario de salud. Chertorivsky. Salomón Chertorivsky. ¿Y es un joven blanco de cara alargada? No, está como cuarentón. Sí. Eso, pero en la televisión, junto a mí, cualquiera de 40 es un niño. Es un joven blanco de cara alargada, dijo, para que vayamos vacunando a los de VH1, no sé qué. Esa es una. La otra que tú me decías era de sonreír ante la desgracia. Y ese sonreír ante la desgracia es evidentemente los valores establecidos por la televicracia, por un valor. Por eso te digo que estos no lo asesoraron y le dijeron, oye, ¿qué vas a hacer ahí? Ya primero cabildeaste ahí con las mamás de tus hijos para que no te vayan a armar un escándalo. No, ahí va. Espérame, ahora, como tú eres, mi querida Lilia Arellano, como tú eres una mujer de reportaje y de todo, Peña Nieto utilizó un mecanismo, perdona por la, esta, yo lo digo como referencia nada más, pero en francés hay un dicharacho dicho que dice, como te voy a decir, faute avouée, à moitié pardonné. Esto lo puso en práctica Mitterrand. Mitterrand, en una conferencia de prensa, yo creo que se puso de acuerdo, porque si era mañoso, era mañoso. Entonces le dijo, un periodista dijo, ¿y cómo va Jacqueline? Él va bien, ¿por qué? ¿Por qué? Va bien. Y se quedó retadoramente diciendo, no, porque es que como no sabíamos, ¿y qué te importa? Ah, pero es que Sebotrefille, es que es su hija, ¿sí? ¿Y qué? Ella está muy bien, está estudiando y todo. ¿Y cuál es el problema? Nada. Entonces usted tiene una hija, sí, pero ¿qué te importa? Ya, y se volvió a platicar otra cosa. Nos dio una risa a todos. Claro. Porque es una de las dos o tres veces que salía en televisión Mitterrand al año, subrayo. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, entonces, faute avouée à moitié pardonné es el mecanismo que utilizó Peña Nieto para, y la traducción de la frasecita quiere decir falta confesada, perdonada a la mitad. Es decir, ya casi lo perdonamos, puesto que lo dijo. Adelante, Lilia. No creo. No, porque no es una cuestión de perdonar o no. Es una exhibición de la falta de ética de principios. Ya no digamos de fidelidad, sino de responsabilidad sobre las familias, porque también es cierto, cuando no te haces responsable de los tuyos, pues ¿cómo podemos pensar que va a ser responsable de los demás, de los ajenos? Pues es la misma falla de Krill, desde el momento en el que dice, no, pues la niña se parece a mí porque es hija de mi hermano, bueno, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Ahora, también Maquiavelo usaba alguna frase para referirse a esto, que no la recuerdo tú, Abelardo, pero se refería a esto de sacar los cadáveres del closet, nada más que dicho de otra manera, y claro, de forma muy inteligente para que pudiese tener resultado, pero como parece que hay equipos en los que lo que menos podemos demandar es inteligencia, bueno, pues ahí hicieron las cosas a lo bruto. Pero vamos a pasar a otro tema. ¿Qué te parece el informe de don Raúl Plasencia? Fíjate que solamente hubo 43 inocentes, 43 personas sacrificados en el 2011. Sacrificados civiles. En la guerra esta decretada por Calderón. ¿Qué no se han dado cuenta de los ríos de familiares, de víctimas inocentes de la violencia que están presentes en manifestaciones, en caravanas, en todo? ¿Qué no les dará vergüenza? Porque son mentiras que vemos todos en fotografías, en informes, en estas marchas, en las lágrimas, en las demandas, en las protestas. Y dice no, pues no más 43. Bueno, aunque el acumulado, según se ha publicado más bien ya en el extranjero que en México, el acumulado de muertos por el combate al crimen organizado y el narcotráfico, se calcula ya en 67,000 personas. Si el año pasado fueron nada más 43 o 47, pues habría que revisar ahí bien las cuentas, porque si hiciéramos el recuento diario periodístico del número de muertos por estado que se fueron contabilizando, a lo mejor dan un poquito más que los 47. ¿Tú qué crees, Jorge? Raúl Plasencia es el director de los derechos humanos. El presidente de la comisión, sí, señor. ¿No tienes la idea, periodísticamente hablando, te pregunto, de cuánto tuvo de aguinaldo? Pues no, mira, había cierta manipulación con el ombudsman anterior. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿El gordo? Sí, este gordo. Se llamaba... Ese gordo. Soberanes. Soberanes, ándale. José Luis Soberanes. Pero bueno, se decía que de repente tenía que falsear sus declaraciones y seguir las instrucciones de los Pinos, porque pues había ciertos... ¿Reglos? No, volvemos a lo mismo. Ciertos cadáveres en el closet, todos ellos masculinos, que pues podían salir en cualquier momento y dar cuenta de que su vida personal era un cochinero. Entonces, pues con esta amenaza, pues el otro decía lo que querían que dijera. Pero este ya no sé, no, yo me supongo que tendrá que ver con el sueldo, el aguinaldo, las prestaciones. Me parece a mí que yo leí que tenía un aguinaldo descomunal. No te digo la cifra, pero es una cifra muy considerable para cualquier ser humano, y ese ya es un atentado a los derechos humanos que alguien puede defender. Es decir, no se puede tener una canonjía por el hecho de estar en el poder que tiene tal naturaleza ofensiva y está recibiendo, digamos, medio año de aguinaldo, por decirte alguna cosa. Ahora, es nugatorio, es falto de realidad, es incongruente, es impúdico el hecho de que quien defienda a la sociedad pertenezca a las fuerzas del poder, habida cuenta de que la sociedad y el poder tienen núcleos de conflicto tan notables. Quien tiene que ser el juez, quien tiene que ser el defensor de la sociedad, no puede en absoluto ganar su sustento máxime y es algo aberrante por lo descomunal. Entonces, yo descalifico totalmente una posición en la cual el mismo gobierno pone su juez. Pues sí, imagínate. No utilizo el término maicear porque eso parece que lo dijo un obispo, pero si yo les doy de comer a mi perro y a mí no me mueve. Perdóname. Bueno, hay de perros a perros, ¿eh? Perdóname la vulgaridad de la expresión. Hay perros que aunque les des de comer te muerden. No. Es más, a la hora que les estás dando el hueso, ándale. Sí, pero esos son, pon tú que se llamen diputados, senadores, compañeros de partido. No, yo estoy hablando de los de cuatro patas, hombre. Yo te digo que un perro. No, los otros no son perros. A la Griselda que le doy de comer todos los días, y que es brava con la fregada y entra uno y lo muerde, ¿eh? Como yo le doy de comer, obviamente no me muerde. Al contrario. Pues, al contrario, me hace fiestas y se agacha y se muestra la lambiscona y todo lo que tú ves es el mandes, la perra, ¿eh? Entonces, y somos animales, son politicón, somos zoológicamente animales. Y política y espiritualmente nos comportamos o deberíamos comportarnos como algo espiritual, cosa que no sucede. A ver, te voy a preguntar como le preguntaron a tu tocayo Hank. A ti del reino animal, ¿cuál es el que más te gusta? Pues del reino animal a mí me gustan las águilas. Ay. A mí me encantaría ser águila, volar y de buenas a primeras tomar para mi sustento y remontarme nuevamente a la montaña. ¿Se acabó? ¿Y con quién dormirías? ¿Con quién dormiría de qué? Del reino animal. No, bueno, dormiría yo con un reino animal, con un perro, claro. ¿Con Griselda? Con Griselda. Vámonos. Griselda, no, bueno, tengo que decir, hay un espíritu de comprensión, no es lo mismo. Acabo de leer en el internet un viejito, véase como de mi edad, que se puso necio, torpe y era una molestia para la familia. Entonces no sabían qué hacer, por el Alzheimer, por el mal carácter, por la depresión, por lo que tú quieres y mandes. Alguien de la familia dice, cómprale un perro. Le compraron un perro al viejito y fue la bendición para todos. Es decir, tenía alguien que lo comprendiera, que lo quisiera, que lo mirara con inteligencia, que le calentara los pies. Sí, que lo adivinara. Los perros adivinan. Que lo ocupara. Sí, cierto, que fuera objeto de su amor, en el cual volcar su espíritu de ternura en vez de tener mal humor. Yo no puedo, fíjate, ya son patologías de viejito, no puedo hacer el programa si no hay aquí donde estoy diciendo, un ramo de flores, que muchas veces son del jardín, y los perros aquí a la vuelta dando vueltas por aquí. ¿Por qué? No sé, es como complemento, ¿no? ¿No te parece? Es como sentir la vida, estarla observando. Sí, y el movimiento, la vida, la naturaleza. Presencias amables. Claro. Es muy, muy, muy agradable, ¿eh? ¿Nos vamos al corte? Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Ya sabes, Jorge, que ya viene el segundo debate de los panistas, de la señora Vázquez Mota, de Cordero, de Krill. Será el próximo 31 de enero. Y dice doña Josefina, pues, que este arroz ya se coció y que ella va a ser la ganadora para el 5 de febrero, que es la fecha que han puesto los de su dirigencia para dar a conocer el nombre de quien será el abanderado del PAN en la contienda por la presidencia. Será la primera ronda. La primera ronda. Esta ronda, es el segundo ronda, debate. O noches de ronda. Este es el segundo debate. El primero fue fallido, ya ves que ni fu ni fa. Bueno, han tenido ya varios debates. Incluso hubo uno que organizó Grupo Carso, Teléfonos de México, que se hizo solo por los sistemas de transmisión de Internet de Teléfonos de México, y que se reprodujo en prácticamente todos los medios. Es decir, ha habido ya por lo menos dos o tres debates. Ah, bueno, pues anteriores. Son los oficiales, son los que organiza el partido y sus organizaciones. Eso no tiene la menor. Como el otro, que también fue televisado. Después se acuerdan que hicieron uno en Guadalajara, otro creo que fue en Campeche, en el sureste, otro creo que fue en Monterrey. Mm, es decir, ya llevan pues como eso cinco, ni nos seis. Hemos enterado. ¿Cómo la ves, Jorge? Mira, perdonen un segundo. Punto de vista tan trasnochado y fuera de onda y todo. La noticia es que no haya, que sí haya debate. ¿Quién ganó en el debate o quién no ganó en el debate? Eso resultaría intrascendente. Lo que es noticia es el arroz. Cuando Josefina Vázquez Mota, parece que se llama, dice: este arroz ya se coció. Hay una noticia implícita, íncita, metida en ese mensaje que define de una manera total y completa las características y jerarquía de la democracia mexicana. Cuando hablamos de ideología, como es la democracia, cuando hablamos del partidismo, como es el color de mi esencia, de mi partido, de mi pensamiento, a quién sigo, quién es mi líder, quién es mi norma, ¿qué voy a hacer para transformar este país y arreglar lo destartalado que está? Cuando estoy hablando de eso, y cuando yo he puesto toda mi acción, mi vida, mi interior, mi espíritu combativo, para jugármelo todo, para servir a mis conciudadanos, no puedo salir con mi batea de babas y decir: este arroz ya se coció. Bueno, lo que ocurre, Jorge, es que ella se refiere a que ha tenido a lo largo del tiempo la constante de una ventaja absolutamente inalcanzable y mayoritaria en prácticamente todas las encuestas que se han realizado. ¿Tiene ella, razón? Ella ha tenido más o menos el 60% de opiniones favorables, mientras que Krill anda en los 20s y Ernesto Cordero anda en los dieces. Así pudieran andar en los miles. El hecho de comparar la red pública, la cosa pública, con un arroz culinario que se coció o está crudo, habla de una bajeza de espíritu total. Habla de confundir totalmente la jerarquía de los valores. El valor democracia, ideología, pueblo, nación, patria, destino, entrega total del alma para defender a un pueblo pobre y que sufre, no puede tener como referencia ortográfica, literaria, el arroz que se coció o el horno para bollos Por eso digo, utilizando su terminología, es batea de babas. No, ¿cómo te voy a decir? No puedes en una... Si alguien es un hombre convencido de los destinos, de la idea, del pensamiento, de la filosofía para salvar un país, no puedes compararlo con el arroz, así sea muy digno el arroz. No es un modus dicendi. Estoy completamente... Es un modo de pensar. Así es, efectivamente, y la forma de expresión, incluso ya desde el Quijote, se cita a propósito de cuando el Quijote le entrega a Sancho Panza la isla Barataria para que la gobierne. Ahí hay la expresión de que no deben emplearse dichos, porque los dichos en el gobierno adquieren otras características, es decir, efectivamente bajan el nivel que un hombre de Estado o quien pretende ser una mujer de Estado utiliza. Yo tengo entendido que la expresión de este arroz ya se coció fue de algún periodista que se la planteó así a Josefina, y Josefina simplemente dijo sí, y se le atribuye ahora a que ella hubiera utilizado esa expresión, y estando completamente de acuerdo contigo en que el lenguaje es la base de la convivencia, y que un lenguaje llano, bajo, pues reduce las posibilidades de una democracia como la que efectivamente tú estás planteando. Ahora bien, creo que una de las palabras clave que nos enseñan las abuelas, las mamás, las tías, las solteronas y las casadas, a las hijas, a las sobrinas, a las nietas, es: aprende a decir no. Cuando el reportero le dijo: este arroz ya se coció, le hubiese dicho no. Y entonces, ciertamente, dar su frase. O sea, nada los obliga a decir sí. Y una mujer que no sabe decir no, bueno, pues está perdida, ¿eh? O llena de hijos, vete tú a saber. ¿Nos vamos al corte? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. I've got you. ¿Te acuerdas del Teatro 11 de Julio, de este que está en Doctor Berti 668, allá entre Xola y Morena, Jorge? Me acuerdo. Ah, bueno, pues ahí están, van pasando una obra que se llama La Reina de su Casa. Y tenemos 5 pases dobles para el día de mañana a las 8 de la noche. Tienen que estar media hora antes allá en la taquilla con su copia de identificación. Y bueno, pues el título dice mucho: La Reina de su Casa. ¿La señora Marta Segundo? No, fíjate que todas las mujeres, cuando nos casamos, pensamos que somos las reinas de la casa. Los señores también, a veces... No, nada más la señora de la casa. Dictadoras de la casa. No. Te voy a decir ahorita por qué no. Bueno, no todas, ¿eh? Yo creo que sí hay quienes hacen de sus hogares un reinado y se encuentran con el príncipe consorte. Por ejemplo, pues la hija de Manlio Fabio Beltrones debe ser reina de su casa y se encontró su príncipe consorte, ¿no? Ya va a ser hasta senador. ¿Ya ves? La ninfa Salinas, pues también es reina de su casa, también se encontró su guapísimo marido, que es otro príncipe con suerte. Esas sí hay reinas. Yo creo que hay otras reinas de la casa de otros niveles sociales que sus propia buen manejo de las finanzas hogareñas, el darles una buena educación, pues las convierten en las reinas de su hogar. Pero pues hay de reinas a reinas, porque hay otras reinas, pues que conviven con los políticos. Y pues son ese tipo de reinas a las que les enseñaron, y yo creo que es una enseñanza del marido, a que pues hay que comer caca y no hacer gestos. Porque fíjate tú, se enteran de las infidelidades y tan contentotas. Y silencio en la noche, que todo se calma, ¿verdad? No te escucho bien, creo que tienes sí, que... No, digo que se enteran. Bueno, pero es que la mujer que es noble por naturaleza sabe perdonar. ¿Es una cuestión de nobleza? Bueno, son nobles, de grandeza, de grandeza. La grandeza de espíritu y atendiendo a la formación religiosa que tienden y que dicen, bueno, perdonar es divino. Y entonces aquella señora se quita sus joyas, su vestido cristiano o paliacio, y entonces dice, oh, sí, me duele, pero, oh, marido mío, te perdono. ¡Qué bonito! Bueno, yo creo que solamente yo encuentro una justificación, que es estar profundamente enamorada. Si estás enamorada, pues ya ni modo. Hasta ahí, es la única que encuentro. Claro. Lo demás creo que son las tarjetas de crédito. No, pero nadie puede pensar que es por interés, ni mucho menos, hombre. Bueno, a nadie le gusta pensar lo que es distinto. Nadie, es que nadie lo pensamos. Yo en todo caso no lo había pensado, fíjate. ¿No? Fíjate, como dicen. Bueno, porque a lo mejor a ti no tiene nada que perdonarte, tú eres un hombre fiel. Pues como yo hay pocos, son hombres de una fidelidad patológica, fíjate. No me digas. ¿Sí? Óyeme, ya estás tú como Mitterrand, ¿no? ¿Ya lo quieres que te perdonemos la mitad? ¿Eh? No, mira, sí. Qué rápido caíste. Mira, así somos, muchos de nosotros hemos sido fieles, pero de nacimiento. Hay los fieles y los desmemoriados. Oigan, ¿y por qué ustedes no tienen esa facultad de perdonar y nos dejan a las mujeres también que seamos bien infieles? Sí. Total, pues así como dicen ustedes, pues es jabón que ni se gasta, ¿no? Claro, además, no. ¿Qué te voy a decir? No es por falta de calcio. ¡Qué barbaridad! Mira nada más en lo que estamos cayendo. Mejor vamos a hablar de que, óyeme, se están quedando las curules vacías, lo cual a mí me indica que no habrá más que cobro de salarios, de prestaciones, de canonjías, de todo eso, en las diferentes cámaras, porque pues no van a aprobar nada, ¿eh? Van a decir, engarrótenseme ahí, hasta después de los resultados de julio, y después vendrá la aprobación del presupuesto del año que entra, y todo quedará paralizado, y yo obviamente ya se volvieron a pagar millonarios sueldos para que no hicieran nada, ya ni levantar su dedote. Fíjate que pensándolo un poquito así a futuro, sin en otra línea de pensamiento, algo que el futuro tendrá que reprocharle al siglo pasado y principio de este, es haber convertido la república, la cosa pública, o sea, la política y la democracia, en un negocio. Porque digas lo que digas, el hecho de renunciar ahora para aprovechar más tiempo mis canonjías, el hecho de concertación y no concertación, el hecho de pasarme de un partido a otro, habla de arreglos, hablo de transacciones que finalmente tienen como resultante o el poder o la economía, es decir, o el poder o la lana. Y eso es en lo que se ha convertido la democracia en la actualidad. En tiempo y forma, quiere decir, en tiempo y de la manera, como yo renuncio ahora para tener más tiempo, el provecho de mi puesto. Cuando alguien mandó al diablo esas instituciones que propician la corrupción, obviamente es una palabra tenue para calificar lo que ya no sirve. Por eso la necesaria reestructuración de nuestra vida política. ¿He dicho? Sí, imprescindible reestructuración, ¿no crees? Pues sí. Porque lo que tú has dicho, se han convertido a la política, algunos en un negocio temporal, aquellos que se conforman con las dietas y los negocitos que pueden hacer, pero otros han hecho de la política grandes negocios, complicidades, círculos de poder económico, de poder político. Y bueno, ahí tenemos, como me lo mencionabas al principio, Jorge, las alianzas incomprensibles, ¿verdad? Bueno, sí, como tú dices, alianzas incompatibles, pero sí son comprensibles desde el ámbito de lo corrupto, de lo desleal y de la traición. Es decir, yo no puedo, yo ya lo di, bueno, no tiene importancia que lo diga o que no lo diga, Mi manera de pensar no ha variado, así sea criticable, sólida o no sólida, no ha variado. Entonces, ¿qué significa el hecho de que de buenas a primeras me dijera mañana el señor licenciado Krill, oiga, véngame a ayudar aquí dentro de mi partido? Oye, no pertenezco a tu idea, me pareces muy simpático, muy agradable, me gusta mucho que tengas muy buenas relaciones y lo que tú gustes y mandes, te felicito, lo que tú gustes y mandes, pero no somos, no tenemos una identidad ideológica. Y en la política de México se cambia todo por todo. Bueno, lo que pasa es que antes se hablaba del servicio público y uno podía tener la aspiración de tener un cargo para servir a la sociedad. Y ahora ese servicio público más bien se convirtió en un negocio público. Ahora, ser funcionario público implica también la necesidad de tener un alto nivel de vida. ¿Sí? Incluso se llegó a hablar de que los salarios de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, tenían que ser equiparables a los de los ejecutivos que trabajan en empresas. No, pero ya los rebasaron. Sí, por supuesto. Ya quedaron rebasados, gana más un secretario, un subsecretario que el presidente de la Coca-Cola. Fíjate. Pero y mira, ya desde que la portada de los periódicos puede ser una empresa, híjole, ya vamos cayendo más y más. Pero mira, aquí ya casi no basta, no es necesario decirlo como queja, es una sugerencia y una reflexión que yo me hago. Lo que importaría saber es que las encuestas, los locutores, los comentaristas, la televisión en general, salvo excepciones, tienen como misión, como meta, como finalidad, en convertir en verdades todo aquello que es necesario para el ámbito de la corrupción. Es decir, si algo conviene, vamos a darle carta de natural. Tanto es así que la frase se justifica plenamente y la definió de una manera magistral ese gran tribuno mexicano que se llamó Vicente Fox. Cuando bien, le dijeron, oiga, es que sus entrenados roban, pues muy pendejos serían si no. Qué bueno que te dio tos. Perdón por la tos, ¿no? Es decir, es un valor, está constatado. Lo que quiso decir es esto. Falta Aguilar. Sí, claro. Es un valor, está calificado. En nuestro país está bien visto que el que tenga poder tiene patente de corso, así debo decirlo, para robar, medrar y agenciarse dinero ilícito. Porque si no es tonto. Y además, ahora, estando ahí, si no lo hace, es porque no tiene la calidad mental para hacerlo. En consecuencia, si mis entrenados lo hacen, mis entrenados no son tontos, son inteligentes, ergo roban. ¿Siguen? Toda esta filosofía la tuvo Vicente Fox para decir la frase que dijo. Adelante, por favor. Siguen este principio de, Dios mío, no me des, ponme donde hay. Exactamente. ¿Verdad? Vámonos al corte, ahorita volvemos. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Pues mira, ya para ir a ver la reina de su casa está Noemí Cruz, Javier Enríquez, Carlos Sánchez, Guadalupe Valladolid y Raúl Ricardo Rustrián. Pero además el señor Gabriel Campos de la Benito Juárez dice, ¿a qué viene el representante de Cristo que vive en el Vaticano? ¿Son fines pastorales, económicos, o nos va a indicar qué presidente debemos tener y cuánto se va a gastar? ¿Acaso ya no les alcanzan las limosnas que se recaudan en el país? Un saludo a todo el equipo. El señor Evelio Adame García dice, señora Lilia, he decidido no participar más con ningún político por corrupto y rateros. ¿Qué piensan, que el pueblo es estúpido y demuestran asco y desprecio por el mexicano? Trabajé en un banco 36 años, el seguro me robó mis semanas cotizadas y me dieron una pensión de hambre. El gobierno me robó mis cotizaciones del Infonavit y las Afores. Mis recursos, por esta razón afirmo que este país, por sus gobiernos, es una caja de guanos. Abrazo a todos en el programa. Armando Rojas nos saluda y dice que si le puedo dar una cita para echarnos una platicadita, ¿cómo no? Déjeme usted su teléfono. Noemí Ávila, qué gusto me da escucharla, que tenga un excelente día y una semana mejor. Felicidades por estos programas. Doña Elba es responsable de la mala educación en México, de la nefasta administración, ella y nadie más. María del Carmen Sánchez dice, me dio mucho gusto oír a mi Jorgito Saldaña con la enorme Lili Arellano. Jorgito, lo quiero mucho. ¿Y por qué salió de ahí en la ABC? Besos a don Jorge y saludos a doña Lilia. Yo nunca he tenido vergüenza. Blanca Sánchez, los aguaceros en Tabasco y las inundaciones se deben a las hidroeléctricas españolas que están trabajando. Estas se llenan y vienen las inundaciones. Las plantas mexicanas no trabajan. El señor Carlos Arroyo de la Benito Juárez dice, señora Lilia, ¿ya no va a ir al programa el licenciado Noroña los lunes? ¿Y en qué otra emisora o medio se puede contactar al señor Jorge Saldaña? Jorge, ¿no nos das tu página? No, ya, nada más les digo que que dice que por qué ya no estoy en las estaciones mercantiles o comerciales, porque me corrieron. Y debo decirles a ustedes que en 17 estaciones de televisión y de radio he buscado y les he dicho, oigan, estoy en disposición de trabajar. Bueno, pues no, que sí, que no. Oye, en otro sentido, o sea, ¿cuánto vale el tiempo? Y ni así han querido. Debo verdaderamente, me siento muy poderoso, porque eso yo lo tomo como un elogio. Si 17 instituciones de televisión y de radio no me aceptan, es que tienen ciertos temores, porque grosero, picardiento, borracho, lo que sea, ustedes saben que no lo soy. Pero si algunos no me aceptan, eso es poder, en una u otra forma. Claro. Cierro el paréntesis. Y danos la para oírte por radio, por favor. Yo estoy en algo que se llama lanuevarepublica.com, alcalorpolitico.com, después en Radio AMLO TV, y son como 12 o 15 de México, perdonen que no sepa más, notipoemas.com, y ¿y qué otras? Y como 10 o 12 de Sudamérica, en Uruguay, en, no me sé, ¿cómo se llama el otro país? En Honduras, en Venezuela, en, bueno, ya no, en Honduras, en Ecuador, aquí están. Oye, no me achiques, Jorge. En Táchira, en Venezuela, fíjate, Radio Daniel Viglietti está en Uruguay, Carmen, en Montevideo, Uruguay, en la 103. Bueno, pues hay algún montonal que yo no me esperaba, evidentemente me siento muy jerarquizado, como que mis cuates de Sudamérica tomen o retransmitan estas conversaciones, porque ni es radio, tienen allá un estilo muy profesional de hacer el radio, paralelo al de México, pero con contenido. Entonces, la señora Susana Venegas, señora Lidia, vivo cerca de la delegación y es en Álvaro Obregón, y está llegando ayuda para Chihuahua, pero escuché por unos vecinos de la mayor parte de que esta se está dividiendo entre ellos mismos, lo que les sirve se lo llevan, que no debería haber un juicio para rateros de este tipo. Ay, caray, pero no lo han hecho siempre, hombre, que no entendemos, caray. La señora Luz María Acosta dice que en todo movimiento social siempre hay infiltrados y oportunistas. Morena no es la excepción, pese a estos traidores. Andrés Manuel va a ganar, dice la señora Acosta. El señor Manuel Vega, saludos a todos en el programa. Según escuché que las noticias dicen que la obra monumental de Rafael Moreno Valle, encargado del Estado de Puebla, se derrumbó y esta obra costó más de 1,000,000,000 pesos. Se refiere al aniversario 150 de la batalla del 5 de mayo, tanto dinero tirado para nada. Ninguno de los compañeros del Estado ha dicho nada en este sentido. ¿Qué asquerosidad es todo esto? Pues sí, el otro, ya lo dijimos aquí, ¿eh? Pagándose las páginas de publicidad, presentando tantas obras y los muros derrumbándose. José Cruz, gracias al buen manejo de la economía, el presidente Felipe Calderón ya ordenó que se destinen 34,000,000,000 de pesos para ayudar a los agricultores que padecen la sequía, y también gracias a eso, en la nación reciben los adultos de la tercera edad una mensualidad. Ese es el resultado de una economía bien manejada por la administración de Calderón, dice el señor José Cruz. Dice la señora Noemí Ávila, señora Lilia, los responsables de que el narco sea el líder en el país en temas de drogas, secuestros, asesinatos, además de que los que nos gobiernan no hagan bien su trabajo, somos nosotros, el pueblo, la ciudadanía, porque lo permitimos, porque no nos fajamos los pantalones y protestamos. Ya basta de permitir ultrajes, ya no más, dice la señora Ávila. Rubén Pinto, señora Lilia, ningún mexicano se quedará sin comer y con sed. Claro, si es rico, es diputado, es senador o funcionario de alto nivel, porque si no, ya se está muriendo. Enrique Castro, saludo y felicito a todos en el programa. La pesadilla de los sexenios panistas está por terminar, pero viene una pesadilla peor, la de la supermafia neoliberal priista. Por lo tanto, no se dejen engañar. La mejor opción para este país es la de López Obrador en la presidencia, con el apoyo del PRD, PT, de Morena y de Convergencia, de la, porque esos sí son de honestidad valiente, dice. Fidel Ruiz, ayer no leyeron las llamadas porque estaban entrevistando al dirigente del PRI en Morelos. Me gustaría que en el futuro primero leyeran las llamadas y luego entrevistas, dice Fidel Ruiz. Lo que pasa es que las entrevistas son primero en lo que llegan las llamadas. La señora Consuelo Hernández, aquí en la Comisión Federal de Electricidad vino a cortar la luz en la sección 40 de Tulpetlac la semana pasada por 7 días. Y con todo y eso iban los niños a la escuela. La señora Berta Rojas dice que el Buzón Ciudadano invita este sábado 28 de enero a las 12 horas a una charla que dará Jorge Arvizu, el Tata, sobre Morena, en el Parque del Cartero de la Colonia Postal, que está entre Andalucía y Unión Postal, cerca del metro Villa de Cortés. Mari Martínez de Catepec dice que te pregunte si vas a iniciar algún programa en 620. Jorge. ¿A quién habla? ¿A mí? Bueno, en cuanto me digan, yo encantado de la vida, pero estoy muy contento contigo los miércoles, fíjate. Gracias. Lo que sí, voy a ir al Teatro de la Ciudad y ahí con mi grupo de Jalapa para echarse unas canciones ahí, más o menos como salgan. Bueno, no, como pueda yo. Y es... luego yo les voy a decir aquí con tiempo cómo va a estar el asunto. Adelante, por favor. José Cruz, el gobierno, aparte de ayudar a los agricultores, debería de ayudar a los trabajadores de Mexicana y crear el seguro de desempleo en toda la República. Margarita González dice, ¿podrían entrevistar a alguien del fideicomiso de los ferrocarrileros y pago de pensiones? Por otro lado, el señor Calderón no conoce la vergüenza si él no ganó la presidencia. Saludos, dice la señora González. Adriana Martínez, de las declaraciones de la Bastida y otros priistas se deduce que no han perdonado la traición de la Gordillo al PRI y que van a darle un gordillazo si Peña Nieto llega al poder. Verdaderas reformas en educación pública. Eso lo dijo la Bastida. El señor José Cruz, parece que los partidos de izquierda se equivocaron con López Obrador, porque ayer en 5 casas encuestadoras sale en último lugar, dice el señor José Cruz. Eso lo hace válido a los ojos de la democracia. Las casas encuestadoras yo no me fiaría mucho de ellas. El hecho de que hay encuestas predispone. Cada encuesta que hay es un anuncio tácito. Se aprovecha para que el locutor magnifique los hipotéticos triunfos del encuestador. Las encuestas es la tumba de la democracia. Apúntale. Estoy de acuerdo. Alejandro Rodríguez, gobernadores, diputados, presidente y todos los funcionarios deberían pasar a dar cuentas de resultados, cuánto se llevaron y lo que hicieron. Mañana es la misa de don Paco Huerta a las 6 de la tarde en la iglesia de San Juan de Letrán o Lázaro Cárdenas. Gracias. El señor Rubén Pinto dice, señora Lilia, hay dos cosas por las que va Calderón a Suiza. Una, a promover el país fallido, y la otra, el desastre de su gobierno, dice Rubén Pinto. La señora Clotilde González Ríos, Andrés Manuel López Obrador va a ganar, el pueblo está con AMLO, y Saldaña es mi consentido y no tiene trabajo por decir la verdad. Señora Ortiz, quiero exhortar a todo el pueblo para que funcionen sus neuronas y no votemos por el PRI, ya que en 70 años fue terrible. Aquí en el Estado de México, Peña Nieto no acabó el puente del Bicentenario. Ahora con el PRI se acabó todo, el petróleo, ferrocarriles, industrias, etcétera. Ojalá y lo piensen. Otro ejemplo es Montiel. Se robó todo y Peña Nieto lo cubre. ¿Qué pasó con la esposa del candidato? Pregúntele y no sabe qué responder. Ojalá y reflexionen y no voten por el PRI. Se nos quedaron pendientes llamadas del señor Cuitlagua Rivas, de Ángel Cervantes, del señor Maliachi, y las leeremos pues el próximo lunes, y ya estamos en contacto. Ya es miércoles. Ya. Jorge Saldaña, nos despedimos. Gracias, Lilia, mucho gusto, y muchas gracias, mi querido Martín, muy amable, gracias, ¿eh? Que tengas muy buena semana. Igualmente, gracias, chao. Hasta luego, Jorge. Se despide Abelardo Martín, doña Lilia, que tengas buen fin de semana. Gracias. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Reséndiz. El asistente de producción es Alfredo Villavicencio. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. En los controles, Juan Carlos Pineda. Y en los teléfonos, Patricia Sánchez. Mi nombre es Lilia Arellano. Yo le deseo muy buen provecho. Coma usted muy rico, muy tranquilo. Y si ya le está haciendo digestión, tómelo con calma. Y bueno, pues nos escuchamos el lunes, ¿te parece? Me parece perfecto. Aquí nos vemos. Aquí nos escuchamos. Warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win.